veces mi barquilla me pareció naufragar en las noches tan horrendas del feo y terrible mar. Mas el que guía por ella es un diestro capitán, Jesucristo el gran marino. Allá es un puerto seguro, junto a Jesús mis amarras pondré, porque las aguas son mansas y en ellas descansaré. Qué tranquila es mi barquilla, ya no más sufre dolor, solo se goza el descansaré. Qué tranquila es mi barquilla, ya no más sufre dolor, solo se goza en la orilla.